de Málaga. Está galardonado con el primer premio nacional de embellecimiento en 1982. Su casco histórico es conjunto histórico-artístico desde el año 2014. Si quieres conocer Frigiliana, quédate con nosotros en Bajar a Málaga. ¡Comenzamos! Bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más. Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas. Que a partir de hoy todo es recordar, no te olvidaré. Bienvenido a Bajar a Málaga. Esta tarde es una tarde de pueblos con encanto. Y nos lleva a la comarca de la Axarquía. Las horas, sonrisas por fuera, aunque por dentro lloras. ¿Y qué es la Axarquía? Todos hemos escuchado hablar de ella. Es una comarca situada en el lado oriental de la provincia de Málaga, extendiéndose por la costa y en el interior. La componen 31 municipios, siendo Vélez Málaga la capital de la zona. Su punto más alto es la Maroma. El embalse de la Viñuela abastece toda la comarca, situándose entre los Mayorales y la Viñuela. Para ser más exactos, entre el azul mediterráneo, los montes de Málaga y la raya con Granada. La Axarquía es comarca de mar y montaña. Tiene una cara más rural en el interior y más cosmopolita y animada a pie de playa. Sus pueblos pintados en blanco, que cuelgan de los barrancos en calles empinadas y estrechas debido a su pasado árabe. Pasando desde la preciosa Frigiliana a Sedella en las alturas, pasando por Nerja del eterno verano azul, o el sosiego de Salares, alejado de turistas. ¿Cómo pretendo no echarte de menos? Viajar por la Axarquía es un placer, por su variedad de paisajes. Está entre la nieve y el barco de Chanque. Podíamos comenzar en Nerja, la parte más oriental, en la orilla del Mediterráneo, e ir subiendo hacia el interior, pasando por Frigiliana, Cómpeta, Sedella y Alcaucín, este al pie de la Maroma, en las sierras de Tejada, con 2.069 metros de altitud. Que yo sé que todas las historias tienen su fin. Seguimos por Periana para bajar de nuevo al mar, hacia Vélez Málaga, Algarrobo y Torrox. Un triángulo pintado por el verde de su arboleda y el blanco de sus casas, donde el sol brilla constante presume de su clima y de sus 300 días de sol. King, llamado a ser el mejor clima de Europa. Esta comarca tiene un encanto especial. Este perfecto clavel que con mis manos marchite. Pasando por Nerja, se llama Romeo sin Julieta otra vez. El pueblo de verano azul, con sus cuevas de Nerja y su balcón de Europa mirando hacia el mar. Cómpeta, el pueblo del vino, situado en la ladera sur de la Sierra de la Almijara. Salares, uno de los pueblos más pequeños de la exarquía, de origen romano, llamado en aquella época Salaria. Pueblo que está entre frutales y viñedos. También está Sedelle, uno de los pueblos más bonito de la exarquía. Allí se encuentra el antiguo señorío de don Diego Fernández de Córdoba. Allí está su mansión. También la casa Torreón, con una torre de estilo mudéjar y decoración morisco. Tiene restos romanos, el viejo puente con vestigios árabes, el castillo que está ubicado, la ermita de la Virgen de la Esperanza. Sedella era conocida como Villa Castillo. Vamos a intentarlo porque nos salvamos. Su punto más alto, llamado el Salto del Caballo, está a 1890 metros de altura. Si todavía me amas como antes, no. Otro pueblo de los tantos es Alcaucín, situado en el norte de la exarquía. Ya no quedan restos del bar. Está enclavado en pleno parque natural de las sierras de Tejera, Almijara y Alhama. Alcaucín forma parte de la llamada Ruta del Aceite y los Montes. Es un paraíso para el turismo rural, con el boquete de Zafarraya, una cueva en la que se encontraron restos neandertales, la cueva del Moro, la de Guaico o la de Carrión, con diferentes itinerarios. Al norte del pantano La Viñuela, el mar del interior de la exarquía, abrazado a Alhama, y con muchos cerros y ríos, si todavía me amas, y con los mejores melocotones del mundo, que tiñe de rosa el campo con su floración, se encuentra Periana. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Con su balneario Los Baños de Vilo, con sus aguas de propiedad curativa, ya explotadas en los tiempos árabes. Si volvemos a la costa y al mar, sin decirte quiero, vámonos a Belén Málaga. Te quiero, pero existía en tiempo fenicio, corazón, son muchos años que pasaron, con sus playas como las de Torre del Mar y La Caleta. Un beso, y si vamos por la costa dirección otra vez a Nerja, nos desviamos hacia Algarrobo, un pueblo entre lo tradicional y rural. Algarrobo tiene playa y también tiene monte, bonita iglesia y varias ermitas, con una necrópolis fenicia y torreones moriscos. Todo esto vigilando sus playas. algarrobo es un sitio de tranquilidad. Déjame robarte un beso. Siguiendo por la costa también está Torrón, como un vallenato de eso, que le pasa igual que algarrobo. Sé que siente mariposa. Torrón viejo arriba y Torrón costa. Beso que te enamore y tú no te vayas. Torrón es la huerta subtropical. Déjame escribirte una canción. Con mango, aguacates y papaya. Déjame robarte el corazón. Presume de yacimiento romano. Canción para que bailemos juntos. Una iglesia mudéjar. Déjame robarte un beso. Restos de fortaleza árabe. Como un vallenato de esos viejos que nos gusta. Y una muralla medieval. Yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te... Pero en la exarquía no solo están estos pueblos, como hemos comentado. Sí, que tú te pones seria, pero te hago rey. Yo sé que tú... Hay 31 pueblos en esta comarca. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria. En bajar a Málaga, vamos a extendernos hoy por uno de ellos. No significa que en otros programas hablemos de otros pueblos de esta comarca, pero hoy nos vamos a quedar con Frigiliar. Tú no te bajes, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que siente mariposa, yo también sentí su ala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. La lanzadera. Qué brisa nueva trae este aire. Hola a todos los amigos de Onda Terral, soy Dani Márquez y os invito a todos que escuchéis este pedazo de radio online que es la mejor del mundo entero, malagueña y exquisita. Disfrutéis de mi nuevo single, Brisa Nueva. Un saludo. Como hemos dicho al principio, esta mi canción, siente... es uno de los pueblos con más encanto de la Sartor. Frigiliana está situado en la zona más oriental de la comarca de la Sartor. Te juro que te pienso. Asomado al Mediterráneo, desde el Parque Natural de la Sierra de Almíjara, Tejada y Alada. Frigiliana tiene muchas raíces musulmanas que se ven en su traza urbana con calles estrechas y empinadas. Frigiliana ocupó un lugar destacado en la historia durante la sublevación de los moriscos, huyendo del pasado, conservando auténticas manifestaciones de la arquitectura tradicional árabe, entre ellas su barrio morisco o barrio árabe. Se sabe que estuvo habitada en el 3000 a.C. Que quita el dolor, vamos a juntarla. Por supuesto, también estuvieron allí los fenicios y los romanos. Que va subiendo, tráeme el alcohol, que quita... Estos construyeron una fortaleza y dejaron el nombre por el que hoy se conoce a su población, que significa Villa de Fresinio. La Villa de Frigiliana empieza a conocerse como tal en el siglo 9 y 10, con la construcción de un castillo, y alrededor de este empiezan a construirse viviendas. Este lugar es conocido como Ibis Chayana en época califal y Fixmiana en época nazarí. En aquella época, la actividad económica del pueblo de Frigiliana era la producción de sedas junto a la del aceite, uvas e higos. Aunque cayera el reino de Granada y en la época de los reyes católicos, Frigiliana seguía siendo musulmán. Cambió su estilo de vida con el tiempo. Las dos formas de vida que estaban conviviendo eran los moriscos, que estaban sometidos, que yo necesitaba más de ti, pero lo y los cristianos, que ya eran los dominadores. Sola me entretengo, olvidarte fue... Pero todo esto acabó deteriorándose, ya que los moriscos pagaban muchos impuestos y restricciones al desempeño de sus prácticas religiosas. Mira qué bien me va sola. Frigiliana era un fortín de difícil acceso, y esto hacía que muchos moriscos fuesen a refugiarse a este pueblo. En 1568 se libra una gran batalla en la que las tropas de Luis Requense salen victoriosas y expulsan a los moriscos de sus tierras. Durante el siglo XVII, Frigiliana sufre un periodo de estancamiento, ya que con la expulsión de los moriscos se deja la producción de la seda, y siendo el cultivo de la caña de azúcar su principal actividad, que además a la que a día de hoy se conserva el ingenio, edificio del siglo XVI. De esta época también son el Palacio de Apero o la Iglesia de San Antonio. Bajo el reinado de Felipe IV se consiguió el título de villa, y hacia finales del siglo XIX llegaron a censarse en Frigiliana 3.000 personas. Y volviendo un poco atrás en el tiempo, y como hemos comentado, en Frigiliana hay presencia certificada de vida desde el Neolítico, un descubrimiento importante en la historia. Es un lugar conocido como el Cerrillo de la Sombra, en la que se conserva la necrópolis de época fenicia. También, habitadas en el Neolítico, tenemos a escasos metros del río Trigueros la cueva oscura y la cueva de los murciélagos. Como ya hemos dicho anteriormente, de los romanos proviene probablemente el nombre del pueblo, ya que la palabra Frigiliana parece provenir de la unión de Fresinius y el terminar Ana, que podría significar villa, cortijo o lugar de Fresinio. Pero sabes que es mentira. Y ahora vamos a dar un saltito en el tiempo, pero hacia adelante. Y llegamos a Frigiriana con la presencia árabe. Los árabes, igual que en todos los lados que han estado, introdujeron la transformación de la agricultura, construyendo parte del sistema hidráulico de acequias y albercas. Y además, que todavía se conserva. Introdujeron cultivos nuevos, como la caña de azúcar y variedad de cultivo de huerta. ¿Qué ocurre? Que debido al accidentado del terreno, y tuvieron que hacer bancales para la explotación de estos cultivos. En los esquistos, esquistos es una palabra del griego que significa grupo de rocas caracterizadas por la preponderancia de minerales laminados. ¿Qué quiere decir esto? Que en las montañas pues se cultivaba el olivo y el viñedo. Hay una cosa que es extraña que ocurre en esta zona con el tema del viñedo. Raro que este último, ya que la religión musulmana prohíbe el zumo de esta deliciosa uva llamado vino. Y que se convierte en un producto esencial en las mesas árabes. Y en las mesas también de los bereberes de la landa. Raro cuando ellos no pueden tomar vino. Pero hay que... Cuando llegaron los musulmanes, no supuso la expulsión de los antiguos moradores, ya que convivieron juntos durante mucho tiempo. Además, hay una curiosidad, para que veáis que estuvieron conviviendo juntos, que ahí existe al norte de la Alquería una ermita en la que se daba culto a San Ildefonso. Para que veáis que convivían juntos tanto los moros como nosotros, los cristianos. Y seguimos dando otro salto en la historia y nos vamos al siglo XVI. Y hemos estado antes en la prehistoria y con los musulmanes, y finalizando el siglo XVI, los Manrique Lara, estos pertenecían a la nobleza malagueña y levantaron la casa solariega conocida como El Ingenio. Ya he hecho una pequeña reflexión. O Casa de los Condes. Esta casa se construyó con los materiales del castillo árabe. A día de hoy, esta mansión está dedicada a la fabricación de la única miel de caña que se produce en Europa. No solo eran cosas buenas para Frigiliana. Frigiliana también sufrió hambre, epidemias y la peste. Despacito. Que hizo estragos con la población. Y quedando en 1600 unos 100 habitantes. Feliciana sigue en el siglo XVII sin levantar cabeza. Se destruyen cosechas por las tormentas. El 24 de mayo de 1640, Felipe IV le concede el título de villa. Esto significa que puede separarse de Vélez Málaga. Forma su ayuntamiento y su justicia. Además, se forma el primer censo. Y obtuvo la exención de villazgo. Es decir, Friciliana empieza a ser independiente, como un municipio más. Empezó a construirse Fuente Vieja. Bueno, ahora Fuente Vieja y antes era Fuente Nueva. Se terminaban las obras parroquiales. En 1752 se inicia la composición del catastro, llamado Marqués de la Ensenada. Como documento, tiene un valor artístico inalcanzable. Friciliana da un impulso demográfico a finales de 1800 y tiene censados a más de 1700 habitantes. A día de hoy, cada rincón de su casco antiguo tiene identidad. Siempre encontraremos sus calles empedradas y empinadas, sus fachadas llenas de luz con sus plantas y flores. La calle Real es la calle principal. De ella salen callejuelas que nos llevan a Barri Barto, en la que nos encontraremos el ayuntamiento y la plaza de la iglesia. Con su calle Zacatín, vistosa y emblemática. Será un placer visitarte y disfrutar de ti. Pues bueno, amigos, hasta aquí Un Pueblo con Encanto, Friciliana. Espero que os haya gustado este programa. También espero que vayáis a visitar a esta comarca de tanta luz como es la Axarquía y a estos pueblos con encanto. Ahora os dejo, como siempre, con KDJ. Que os vaya bonito y hasta la semana que viene. Aquí, en Bajar a Málaga.